Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día miércoles 24 de abril del año 2019. Y continuamos con nuestra programación en esta su radio universitaria y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de miércoles. Con el gusto de siempre, como hace tantos y tantos años, estamos iniciando la revista con las notas del jarocho del Combo Ninguno, la manera que tenemos aquí desde hace 31 años de decirles buenos días. Qué bueno que estamos juntos. Bienvenidos a la revista. Bueno, seguimos con calor aquí en la capital del estado de Veracruz y desde luego en todo el estado, más en el norte y en el sur y en estados circunvecinos. Saludos hasta donde llega la señal de FM a través del 90.5 allá en Veracruz Puerto, que dicen que no está tan fuerte el calor. Es decir, no más de lo que siempre hay, casi siempre hay allá. Y saludos a Óscar de la Borbolla, que anda por allá, y al ratito vamos a tratar de contactarlo vía telefónica. Y también, lo saluda Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí en la consola de audio, nuestro curador musical, Lupita Páez, nuestra experta en redes sociales, que nos vincula con mucha gente, escritores, editorialistas, periodistas y demás. Y todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana les manda un saludo, incluyendo desde luego Ernesto Colino, coordinador, Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria y su equipo de trabajo, porque de ahí depende Radio UV. Y Carlos Romano, con mucho gusto, estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Una mañana de verano, en una casa de campo, cerca de Moscú. Un gato blanco caza sombras de mariposas entre los arbustos. Las acecha, las ve pasar agitadas. Se repliega sin mover las patas traseras. Es como un resorte que se comprime y salta sobre las sombras que avivan su deseo. Lo intenta varias veces. Mientras ellas están ahí, no se desanima, al contrario, trata de afinar su salto, su sorpresa, la extensión de su garra. Pero son animales de luz que siempre se le escapan. Ese gato, su blancura, el sol, el parpadeo de las sombras, una y otra vez regresan a mis ojos, a los ojos de mi mente, incluso cuando la he tenido más extraviada que estos días. Anoche regresó el gato con otros jirones de memoria atragantada. Cosas que vi y cosas que supe. Todo en mi cabeza vive entre parpadeos. Unas cosas que salen de otras y siguen saliendo o escondiéndose. Y veo al gato saltar hacia la luz. En el otro extremo del jardín, otras sombras comenzaban apenas a moverse. El sol entraba lentamente en la veranda, donde dos hombres se quedaron dormidos la noche anterior, vencidos por el cansancio y el alcohol. Cantaron y comieron y bebieron cachá. Ese destilado potente y claro de uva georgiana, hasta que la noche se volvió pesada sobre sus párpados. Todos los otros se habían ido mucho antes. Este par se quedaba con frecuencia, más tiempo, tejiendo complicidades. Entre los meseros georgianos que sirvieron esa noche, estaba yo. Ahí me llamaban Ioane. Tenía que estar disponible hasta el final de la cena, y de nuevo antes que comenzara el día. Discretamente los miraba despertarse con enorme lentitud. Yosif, el jefe de jefes, se despereza y busca cerillas para encender la pipa. Lavrenti, mi jefe, que me puso ahí para estar callado y servir y escuchar, sobre todo escuchar, se apresura a incorporarse para ayudar. Los sueños de la serpiente, Alberto Ruiz Sánchez. Bocadillos literarios. Realización, Enrique Reyes. Música, Don Fayo Figueroa. Voces, Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Pues miren, en Xalapa falleció el artista plástico y muralista Teodoro Cano, víctima de complicaciones de salud. Tenía 87 años. Su trabajo artístico ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. En su obra destacado, La cultura del pueblo totonaca y sus raíces. Él nació en Papantla en mayo de 1932. Los primeros pasos del artista fueron en la antigua Academia de San Carlos de la Ciudad de México, donde estuvo becado por el gobierno de Veracruz, justamente. Y entre clases se convirtió en ayudante de sus maestros, de Diego Rivera, de José Chávez Morado. Imagínate, ayudante de Diego Rivera y de José Chávez Morado. Fue ayudante de ellos en los murales de Ciudad Universitaria, que están ubicados en la biblioteca, en el Estadio Olímpico, en la Facultad de Ciencias y de la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que como alumno fue integrante del movimiento muralista. Teodoro Cano fue parte de las misiones culturales de la Secretaría de Educación Pública y fue director de la Escuela de Artes Plásticas de la UB, precisamente, además de fundar y dirigir los talleres libres de arte en la ciudad de Papantla. Como parte de su instinto creador y a la vez mentor, realizó murales en diferentes estados de la República Mexicana de la mano de los estudiantes de las diferentes escuelas de artes plásticas de cada lugar y promovió el quehacer artístico entre los jóvenes. Su obra abarca desde pintura de caballete hasta murales en concreto relieve, creación adjudicada al maestro y esculturas montadas en más de 40 exposiciones nacionales e internacionales. En Papantla fue abierto un museo en su honor, donde se exhibe parte de su obra. Uno de sus murales adorna el acceso de la zona arqueológica del Tajín, por ejemplo. Los restos de Teodoro Cano serán trasladados a su ciudad natal, donde será velado y sepultado. Hasta el momento el gobierno del estado no ha emitido un comunicado sobre algún homenaje al artista. Bueno, esto acaba de suceder, ¿no? Pues muy pronto. Pero seguramente que sí lo va a ver. Bueno, por otra parte, Felipe VI entrega el premio Cervantes a Ida Vitale. Vitale es la quinta mujer en recibir el Cervantes, un galardón que solo ha reconocido a María Zambrano, Ana María Matute, Dulce María Loinás y Elena Poniatowska. La poesía en El Quijote fue reivindicada ayer por la poeta uruguaya Ida Vitale. ¿Saben qué? Bueno, es muy Vitale, la verdad, porque tiene 95 años y de lo más lúcida. Recogió de manos del rey Felipe VI el premio Cervantes 2018, un galardón que recibió emocionada en un acto en el que confesó prefería haber abrazado que leer un discurso. Pero bueno, los reyes de España presidieron esta solemne ceremonia, como siempre en este caso, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, en una jornada lluviosa en la que se celebró el Día del Libro, porque esto fue ayer, y en la que el monarca ensalzó el valor de la lengua, la cultura española como manifestación de unidad de la diversidad y aseguró que la universalidad de ese idioma anula diferencias. Ida Vitale es la quinta mujer en recibir el Cervantes. Su discurso, que finalizó pidiendo perdón por su audacia, dice, al acudir a Alcalá de Henares a hablar de Cervantes. Pues es que todos van a hablar de Cervantes y del Quijote, siempre hacen alguna referencia, ¿no? Los premiados a... Y estuvo lleno de referencias justamente al Quijote y cómo llegó al Quijote en su Montevideo natal. Según la poeta, muchas veces lo que llamamos locura del Quijote podría ser visto como irrupción de un frenesí poético no subrayado como tal por Cervantes, un novelista que tuvo la poesía por su principal respeto. En realidad, confesó, supo de Don Quijote por una gran pileta que sin duda regaló de España, lucía en el primer patio de mi escuela. Sus lecturas fueron libres y tardías, pero se convirtió en una devoción total cuando íntimo con aquella pareja española tan tiernamente compatible. Y aceptó de inmediato el lenguaje de Quijote y Sancho. Dice que hay más Sanchos que Quijotes actualmente. Me integraba al mundo en el que sola me sentía acompañada, capaz de manejarme en él como si fuera el mío propio. Y pues esto es la literatura. Recalcó la poeta, recalcó para la que a la alegría de este galardón se une el poder agradecerlo en español, un idioma al que dedicó parte de su discurso el rey, que se refirió a México como una nación solidaria y un país de acogida. Palabras que llegan después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador haya insistido en que España debe disculparse por los agravios de la época de la conquista. No España, la corona española. Bueno, aunque no refirió directamente a esta polémica, citó a México. Ya nomás tragaron saliva ya los reyes. País donde Ida Vitale y su segundo marido, Enrique Fierro, se exiliaron desde Uruguay. De Vitale, el monarca aseguró que sabe cómo supo también Cervantes en su época que la lengua española es tan propia de América como de España. Todos los hispanohablantes somos corresponsables de la cultura que en ella se expresa, una cultura que es manifestación de unidad en la universidad. Añadió el rey, quien recordó que en castellano se expresan 577 millones de personas de diversos países y climas, separadas y al mismo tiempo por vastos océanos o cordilleras, y que anula las diferencias. El monarca destacó que el español es la segunda lengua de comunicación internacional gracias al esfuerzo de muchas instituciones para difundirla, un idioma que goza de muy buena salud. Bueno, pues muy bien. Ida Vitale, 95 años, qué cosa. Pues qué gusto, ¿no? Ojalá que sean más todavía. Y a ver qué nos mandan por acá. Desmerecer las Mercedes. Mercedes César y Mercedes Bullosa. Desmerecer las Mercedes. Una expoventa de Mercedes César y Mercedes Bullosa. Van a exponer y a vender acuarelas, acrílicos, óleos, arte objeto, cerámica y cuanta cosa precisa se nos tejió en las manos. Mira qué bueno. Esto va a ser el jueves 2 de mayo a las 5 de la tarde en el Congreso del Estado. Jueves 2 de mayo, 5 de la tarde en el Congreso del Estado. El agua, el aire, los cielos, el fuego, la tierra que pisamos, la vida rodeados de familia y amigos. ¿Son gratis y por gratuitos acaso entendemos fortuitos? Hasta que sembramos un frijol que nos indigesta y nos damos cuenta que hemos contaminado la tierra, hasta que los hijos se van y recordamos que eran prestados y que nadie es de nadie. Cosas cotidianas, sí, pero que son gran cosa, que la vida es un instante y solo es vida si tenemos las mercedes que nos da, que nos la alegran. Que por fuego se entienda el ardor que nos despierta cada mañana, que nos quema la cama y nos tuesta exacto los cacahuates, que por agua lleve el fluir y al dejarse caer de nuestra masa corpórea, Que la sed nos acompañe para que nunca saciados llegue el aburrimiento y el espanto. ¿Merecemos? ¿Sabemos agradecer todo ese diario que es supremo, sagrado y maravilloso? Y sin embargo, ¿merecemos vivir sin violencia, un ambiente amoroso, un pago digno de nuestro trabajo y ante las imposibilidades y las injusticias? Estas mercedes arte y sanan. Te invitamos a cerrar el círculo. Ven a mirar y a comprar. Sin tus ojos y tu gusto, el conjunto de estas brujas no está completo. ¿Sale? Bueno, pues muy bien. Habrá que estar allí. Jueves 2 de mayo, 5 de la tarde, en el Congreso del Estado. Vamos entonces a hacer un primer espacio musical cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos y regresamos. Thank you. Observa a André Gide. Ante ciertos libros, uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas, uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. Continuamos. Piano concierto de Joseph Wolff. Bueno, Oscar está muy apenado porque le cambiaron el horario ahí en Veracruz, en donde está dando un curso en una universidad. Y entonces ahorita dice, voy saliendo, ya voy retrasado. Pero me dice, ya tienes el celular, la próxima semana hacemos el contacto con todo gusto. Bueno, pues entonces nosotros seguimos aquí en la revista con otro de los amigos de este programa, Godofredo Olivares, que ahora en la FILU nos hizo el favor de dejarnos este libro, que es como la segunda parte del Brujulario, pero ahora todos los temas que se tocan aquí en estas viñetas literarias muy sabrosas son acerca de las partes del cuerpo, los pies, las manos, todo. Le escribe Godofredo a los dedos, las rodillas, las uñas, las trenzas, los pulgares, los sudores, las canas, los brazos, pieles, cuellos, estornudos, lágrimas, manos, axilas, párpados, salivas, cabezas y demás. Y en el capítulo que corresponde a los dedos, dice que ver unos pies desnudos suponía entonces, por ahí de los siglos XVIII, 1700 y tantos, inicios del siglo XVIII, el clérigo, escritor, botánico y explorador francés Jean-Baptiste Labat, durante su viaje por España, narró lo siguiente: las mujeres que van a pie por las calles jamás se recogen las faldas ni sus guardapiés, por mucho barro que haya. Es más decente recoger el pie del barro y de porquerías que dejar ver la punta del pie, porque una mujer que deja ver su pie a un hombre le declara por eso que está dispuesta a concederle los últimos favores. Hágame usted el favor. Híjole. Ver unos pies desnudos suponía entonces, en aquella época, enamorarse de su dueña. Pues era tan raro poder ver los pies de una dama y unos pies bonitos de una dama. Pues los hombres se enamoraban de los pies, como le ocurre a un protagonista del poeta y dramaturgo Félix Lope de Vega, cuando al cruzar un arroyo observa los pies de su acompañante y queda enardecido de amor por ella. O en otra de sus obras escribe Lope de Vega: si matas con los pies, Inés hermosa, ¿qué dejas para el fuego de tus ojos? Ni los senos o el mismo sexo eran tan, digamos, instigadores de la sexualidad como un pie desnudo. Hasta el punto de que aquellas mujeres ocultaban sus pies, incluso cubiertos con calzados, bajo largas y pesadas faldas que tenían cosido un doblez o un pliegue interior, donde lograban introducir sus pies al sentarse para que no se les viese ni un pedacito. También se comenta que los hombres no se atrevían a obsequiarle zapatos a sus amadas porque podían comprometerse, ya que quien zapatos envía presume que ha visto el pie, ¿no? Pues sí. Durante años el escritor francés Gustave Flaubert mantuvo guardadas en su escritorio las zapatillas que su amante, Louis Colet, usó la primera noche de amor compartida y según cuenta en sus cartas, continuamente las acariciaba, las zapatillas, pues ya como un fetiche casi, ¿no? Y besaba las zapatillas de manera delirante. Este pertinaz, claro, fetichismo de Flaubert, surge notorio en su famosa novela Madame Bovary, donde las pequeñas botas, los pies desnudos o las medias blancas de Emma Bovary son protagonistas y ofrendas sensuales. Los blanquísimos pies de Ana Osores, personaje central de La Regenta, novela de la novela de Leopoldo Alas Clarín, celebran la feminidad decimonónica e instigan también la lujuria desbordante de todo hombre que los mira. Del pueblo entero, incluso reclaman la atención del lector hacia ellos. Y es que los pies de Ana presagian la completa desnudez de su cuerpo, claro, y prometen el ascenso a placeres ocultos bajo tanto ropaje. Aunque en 1905, con su libro Tres ensayos para una teoría sexual, Sigmund Freud ya indagaba sobre el fetichismo y otras perversiones, fue después de leer y analizar a instancias de su entonces discípulo Gustav Jung la novela Gradiva, una fantasía pompeyana, del escritor alemán Wilhelm Janssen, cuando desentrañó aún más sobre la adoración de los pies. La novela narra los avatares de un joven arqueólogo fascinado y enamorado de una marmórea escultura en bajo relieve que representa a una joven griega a punto de dar otro paso más en su andar. Ella camina y tiene un poco alzada la túnica de pliegues numerosos, revelando así sus pies con sandalias. Uno de ellos reposa enteramente en tierra. El otro, para acompañarlo, se eleva y solo toca el suelo con la punta de los dedos. Años más tarde, durante uno de sus viajes a Roma, Freud observó en el Museo Chiamonti del Vaticano este famoso bajorrelieve de Gradiva, y luego consiguió una réplica que él mismo colgó de una pared de su consultorio, muy cerca de su famoso diván psicoanalítico. La mayoría de las mujeres se enorgullecen de la pequeñez y delicadeza de sus pies, y es que desde la antigüedad un pie pequeño es signo de virtud, distinción y belleza femenina, como los diminutos pies de Cenicienta. Si bien existen distintas diversas versiones del cuento, la Cenicienta de los hermanos Grimm es la más humana, atroz y simbólica. Cruda la escena donde, instigadas por su madre, las hermanastras se mutilan para lograr calzarse las pequeñas zapatillas que dejó olvidada al salir corriendo del baile, ¿no? La mayor de las hermanas se corta con un cuchillo el dedo gordo para que le entre el zapato. Y la otra, su abultado talón. ¡Qué horror! Y de gran simbolismo y connotación sexual cuando Cenicienta desliza serena y con suavidad ella misma la zapatilla frente al príncipe, no ocultándose en otra habitación. Y el pie entra perfecto, sin sangre ni dolor. Sí, una cara bonita es un regalo del cielo, un par de pies bonitos es trabajo mío, promulgaban ciertas doncellas respecto a la vieja tradición china y japonesa de impedir que sus pies crecieran y convertirlos en flores de loto dorado considerados bellos y muy eróticos. Aquellos pies transmutados en obras de arte y objetos de deseo debían medir entre 10 y 15 centímetros. A ser delgados, puntiagudos, simétricos, suaves, arqueados, perfumados, la metamorfosis comenzaba en niñas de 6 años, elegidas tras una consulta astrológica. Sus propias madres les rompían los 4 dedos después del pulgar y luego les doblaban así, apretados contra el talón, con vendas de seda y algodón. Y cambiaban los vendajes cada 2 días durante 10 años consecutivos. Esta dolorosa costumbre de identidad femenina permaneció del siglo X al XX y concluyó en China con el gobierno comunista. Un pie descarnado hasta el hueso y un albergue siniestro inspiraban al poeta y novelista francés Georges Bataille al escribir su obra La Muerte. Ocurrió que en 1942, 3 años antes del fin de la Guerra Mundial, para recuperarse de una tuberculosis pulmonar que lo aquejaba, Bataille resistió una breve temporada en el albergue del diminuto pueblo de Tilly, al norte de Francia. Una tarde se escuchó el motor de un avión fallando y enseguida un fuerte estruendo. Y el poeta montó una bicicleta y acudió al lugar del impacto. Encontró un avión alemán ardiendo en una arbolada de manzanos y a varios muertos esparcidos sobre la hierba. Lo único no calcinado de estos cuerpos fue el pie de uno de ellos, y que a pesar de habérsele desprendido la carne con la suela del zapato, era humanamente reconocible. El poeta afirmó: me quedé inmóvil largo rato, pues ese pie desnudo me miraba. Pues así escribe Godofredo Olivar. Está padre, ¿no? Bueno, muchos saludos a nuestros radioescuchas. ¿Cómo estás, Alberto? Alberto es mi sangre, porque somos los únicos 2 o 3, también Jerónimo Rosete, que todavía le vamos al Veracruz. Dice: ya te escucho desde la Sierra de Santa Marta, ya tengo internet, muchos saludos. Ah, qué padre, pues muchos saludos, mi sangre, que estés muy bien. Estoy feliz de ya no escuchar radio comercial, gracias, gracias, gracias, Dios mío. Bueno, pues qué bueno. Antropólogo, el buen Alberto. Y también Fernando González nos dice que hoy es el Día Mundial del Silencio. A ver, el Día Mundial de, el Día Internacional, no, que hoy es el Día Internacional del Ruido. ¿Cómo? Entendiendo como aquellos sonidos que son molestos a tus oídos. ¿Cuáles ruidos te son molestos en tu ciudad? Es una buena trivia, ¿no? Bueno, no trivia, porque pues cada quien tiene su opinión. Estos ruidos que... ¿Cuáles son los ruidos que más les molestan? Ándale, ahí está una buena pregunta. Y al contrario, podría ser: ¿cuáles son los ruidos que más nos gustan? ¿Quién quiere participar? Son las 8:48, o sea que faltan ya casi 10 para que empiece el Café de los Prodigios, pero antes todavía tenemos música. De mi nariz, bohemio relegado sin destino, disidente como un equívoco, un error, un loco, un transgresor,

a través de la Dirección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, a segunda convocatoria municipal de financiamiento de proyectos sociales. ¿Sí? El periodo de recepción de proyectos termina el 17 de mayo. Yo les aconsejo que entren a la página ayuntamiento.jalapa.gov.mx, porque la convocatoria, como todas las convocatorias, pues son muy extensas, ¿no? Como para platicárselas ahorita. Pero tiene los ejes temáticos: desarrollo social, educación, salud, medio ambiente, desarrollo económico. Y cada uno de estos rubros, pues está desglosado. Por ejemplo, el de desarrollo social, pueden ustedes meter un proyecto sobre seguridad ciudadana, sobre participación política en democracia, derechos de las mujeres, prevención de la violencia en la infancia, diversidad ciudadana e inclusión social, planeación municipal y otras. En el rubro de educación pueden ustedes hacer un proyecto sobre alfabetización en Jalapa, sobre fomento a la lectura, esto está padre, educación física, iniciación a la cultura y a las artes, también está padre esta, innovación tecnológica, arte y comunidad. En el área de salud pueden hacer proyectos sobre prevención de las adicciones, prevención y atención a personas con padecimientos, salud sexual, salud reproductiva, economía del cuidado, salud alternativa y herbolaria. En cuanto a medio ambiente, bueno, conservación de biodiversidad, restauración y reforestación, conservación y restauración y otros más. Desarrollo económico. Un proyecto, por ejemplo, ¿qué les parece para producir alimentos de autoconsumo, huertos urbanos, de traspatio, azoteas verdes, redes de economía social y solidaria? Tiene una duración, como nos platicaba ayer las personas que vinieron del ayuntamiento. Dura como 6 meses el proyecto. Hay recursos, ahora destinaron, la vez pasada destinaron 1,000,000 pesos, ahora un poco más, 1,400,000. Se van a escoger pues una cierta cantidad de proyectos y sobre eso pues ya se distribuye el dinero. Los proyectos que no son aceptados pueden volver a participar en la próxima emisión, ¿sí? Se supone que pues si me rechazaron rechazar es muy feo, es como si no participó, si decidieron que no cumplía con todos los requisitos o hubo otros mejores, bueno, pues voy a tratar de afinar mi proyecto u otro, ¿no? Incluso los que ganaron pueden volver a participar y pueden volver a ganar. Está bueno. Y es para complementar las políticas públicas municipales. O sea, el ayuntamiento solamente va a apoyar en financiamiento y en algún tipo de asesoría también cuando así se requiera. Entonces, consulten las reglas de operación del presente programa financiero municipal. Pero ya falta poquito para que se cierre. ayuntamiento.jalapa.gov.mx o ahí en la Dirección de Participación Ciudadana. Pregunten por Diana. Bueno, pues no estuvo Oscar con nosotros en presencia por compromisos de trabajo. Ya lo dejaremos para la próxima semana, pero sí está aquí el café de los prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Hola, Óscar,

Y como eso, como ese ejemplo, debe haber muchos más en otras culturas. Bueno. Y estaba yo leyendo aquí El enamoramiento y el mal de amores, de Alberto Orlandini, que nos dice que a diferencia de la pasión, que puede ser un flechazo, ¿no?, amoroso, instantáneo, la intimidad es otra cosa, porque la intimidad se desarrolla con lentitud, a través del tiempo. Por ejemplo, los casamientos apresurados que no llegan a alcanzar la intimidad suelen disolverse, no bien se extingue la pasión sexual, que es lo que los mantiene unidos durante un tiempo. La intimidad se relaciona ya más bien con la familiaridad, con la proximidad, el sentirse cómodo con el otro, la confianza, que es bien importante, la comprensión, las confidencias, desde luego la entrega, el afecto, la privacidad. Levine, 1991, hace una distinción entre la intimidad psicológica y la intimidad sexual. Dice, para alcanzar la intimidad, la gente debe autoexponerse ante el otro, porque para que el otro se muestre es necesario que nosotros nos desnudemos primero. El temor a revelar imperfecciones y ser rechazado hace que sea más fácil autoexponerse ante el amigo que ante la amante, ¿no? Para su descripción, la intimidad puede dividirse en varios aspectos. La satisfacción sexual mutua y el grado en que las necesidades eróticas pueden ser comunicadas y resueltas, ¿no? Luego, la comprensión espiritual y la comunicación de ideas y pareceres. El amante es capaz de escuchar, de comunicarse profunda y honestamente con el amado, compartiendo los sentimientos más íntimos. Los enamorados se cuentan asuntos profundamente personales acerca de sí mismos. También la autorrevelación mutua, que significa abrir nuestra mente, nuestro corazón al otro, con apertura, honestidad, transparencia, sin ningún tipo de reservas ni temores. Todo es difícil de alcanzar esto, pero bueno, esa es la idea. La expresividad emocional, que consiste en la habilidad para dar a conocer al otro el cariño que sentimos por él. Hay gente que le cuesta trabajo decir te quiero, ¿no? Y no es que no quiera a la persona, simplemente le cuesta trabajo decirlo. La capacidad para compartir los placeres y los infortunios, la capacidad de contar con la persona amada en los momentos de necesidad, entrega de apoyo y simpatía al amado en sus momentos de necesidad, la compatibilidad para realizar juntos y de manera confortable el amor, las tareas domésticas, el trabajo, las diversiones. Dicen que los hombres que lavan los trastes y hacen quehacer propician que la relación dure más tiempo que cuando no es así. La habilidad con que se resuelven las diferencias de opinión. Está también la confianza, la estima mutua. El amante estima y respeta a su pareja, aunque el amante pueda reconocer los defectos de su compañero. Esto no disminuye la alta estima que le tiene. Y hay gente que está duro y duro con los defectos del otro, ¿no? Y terminan en pleitos y faltándose al respeto. Todo esto se va aprendiendo en el transcurso de la vida, de las relaciones, ¿eh? No hay una escuela. La tolerancia al humor, las imperfecciones, las costumbres dispares del otro que sucede, la aceptación de la persona, de la pareja tal cual es, ¿sí?, con su temperamento. Hay gente que quiere cambiar a la pareja como uno quisiera que fuera o como uno es. No, pues no se puede. Hay que aceptarlo tal y como es. Sentimientos de felicidad junto a la persona amada. Un estado de dicha y deleite por la cercanía del amante. El amante disfruta estando junto a su pareja. ellos lo pasan bien cuando hacen cosas juntos. No siempre es así, pues ahí hay que matizar aquí cada uno de los puntos, ¿no? Pero en general, deseo de promover el bienestar de la persona amada, esto es importante. Siempre estar viendo por el bienestar de la persona amada. Entrega de uno mismo, de su tiempo y de sus posesiones a la persona amada. Y la cohesión y el compromiso del uno con el otro. El enamoramiento y el mal de amores, de Alberto Orlandini. No está por demás leerlo. Inés Vela, buen día, señor Romano. Buen día, Inés. Yo disfruto el café de los prodigios, aún sean repetidos. Sí, sí es cierto. No hay mayor problema. Porque son charlas muy, muy interesantes. Y en radio no siempre tenemos la situación de tener la atención puesta en todo lo que se está diciendo en un programa de radio como este, o en una sección como la del Café de los Prodigios, porque está uno haciendo al mismo tiempo otras cosas, de tal manera que si lo sentimos, yo ni me di cuenta de que estaba repetido. Sí sentí algo ahí cuando hablaba del metro, yo dije, esto ya lo oí, pero como ya van, esta es la segunda vuelta que le damos a toda la serie, pues todo esto ya lo oímos alguna vez, lo que pasa es que ya hace mucho tiempo y ya no nos acordamos. Bueno, muy bien. Vamos entonces con otro poquito de música. Ya son las 9:20. La revista Chuchi. Desesperado, vida mía, no sé qué pasa, vida mía, no sé qué pasa, me tienes desesperado. Quisiera estar a tu lado, muy cerquitita a tu casa, muy cerquitita a tu casa, para estarte contemplando. Eres una coqueta que roba los corazones. Te quiero, aunque me des atolito con el dedo. Tienes ese don que sabe atraer, ese zarandeo que te luce bien. Tienes ese don que sabe atraer, ese zarandeo que te luce bien. Ese don que sabe atraer, ese zarandeo que te luce bien. Tienes ese don que sabe atraer, ese zarandeo que te luce bien. lectura no es solamente un placer. A veces tiene que confrontar, sacudir, enojar al lector. A veces dan ganas de aventar el libro y arrancarle las páginas, ¿no es cierto? Guillermo Arriaga. Este es el grupo Yolotecuani. Yolotecuani. Enrique, muchas gracias que nos manda sugerencias para las cortinillas que tenemos que hacer, Lupita, con Enrique Reyes, a quien mando un saludo y un abrazo. Atolito con el dedo. Está bonita esta canción. No, pues ya no me da tiempo de nada, ¿verdad tú? Ni de cantarles una canción. Menos, dice. Bueno, pues entonces nos estamos despidiendo. Ojalá que tengan ustedes un buen día. Y si no tienen otra cosa mejor que oír Al Filo del Mediodía, de 12 a 1 y media, en La Hora del Amigo, Radio Ciudadana Jalapa, en www.radiociudadanajalapa.com. Ahí nos encuentran ustedes y ahí seguimos platicando. Por lo pronto, pues Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano, les decimos muchas gracias y nos despedimos con este grupazo emblemático del son jarocho, que es el Mono Blanco.